Un nuevo recordando. Hacía tiempo que no hacíamos uno de recordar juegicos así antiguos. Es que yo no me acordaba ya. Yo tampoco. Y de pronto he dicho, hostia, ya he recordado que había una sección de esto. Ya. No volvamos a escribir el guión. No lo hemos escrito. Que somos gilipollas. Efectivamente. Cuéntame. ¿Quién empieza? Porque tenemos una cosa relativamente moderna y otra bastante clásica. Sí, empezamos por lo más clásico. ¿Por qué no? Podemos. Y tampoco. Bueno, pues yo traigo uno de los primeros juegos que jugué en PC. Este de aquí, Just Jack Rabbit. ¡Wow! Este juego, cuéntame. Como podéis ver, o sea, este mismo, Versión completa. Versión completa. ¿Por qué? Porque en su momento se llevaba mucho lo de las versiones shareware, freeware, y tal, ¿no? Lo que era versión demo, versión... ¿Lo que se llama ahora Elite? No, vendría a ser como una demo, es que eran unas demos. Era básicamente versión, te mando esto que tiene los dos primeros niveles y el resto y después lo compras. Que te des por el culo. ¿Por qué? Porque esto se llevaba mucho en Estados Unidos, lo de tú te bajabas como de internet o te mandaban disquets o comprabas con revistas... versiones shareware o freeware, no recuerdo todas las nomenclaturas ni exactamente qué era cada una, pero básicamente eran las demos, ¿vale? Doom también, por ejemplo, tenía una versión que era los dos primeros niveles, me parece, y ya está, luego te decía, compra el juego completo. Y había un tonto de, ¡me pasa el juego! Efectivamente. ¡Qué corto que es el Doom! No sé por qué dicen que es tan bueno. Y bueno, luego estaban las versiones completas, que eran las que tú pagabas, apuñabas ahí por completo, y tenías acceso a todos los niveles y tal. Sí, lo que veías es un juego. Básicamente. Bueno, Just Jack Rabbit, ¿este juego te suena de algo? No. No. Si te digo que esto fue de los primeros juegos que hizo Cliff Bleszinski... Dios... Te lo juro, o sea... El chupapollos. Este juego es de los de las primeras cosas que hizo el creador de Gears of War, por ejemplo. O del grandioso Lawbreakers. Toda la hostia se lleva. No, escúchame, no hay jugadores ni para llegar a una partida. Ya lo sé, 10 en PC ahí a tope, a la vez. Oye, aquí está el logo, Epic Games, todo gitano. Es que es eso, espérate, a ver si puedo enseñar el logo. Porque esto fue de las... Pues eso, de los primeros trabajos de Epic. Ahí podéis todo ver. Épico, chaval. Que en su momento era Epic Mega Games, ¿vale? O sea... Wow. Todo el logo ahí, súper noventero, el cielo que recuerda a la imagen esa del fondo de escritorio de Windows 95. Y yo, gitanez. Y bueno, esto distribuido supongo que era la compañía Friendware, que también, pues por la época empecé... Los amigos del War. Sí. Que, lo dicho, en su momento, muchos juegos de PC, para mí era como ver esto de Friendware, ¿vale? No sabía lo que era, sabía que era como una compañía o lo que sea, y como que te infundía confianza, como que sabías que los juegos que tenía esa marca iban a ser buenos, ¿vale? Que estaban currados. Yo creo que sí. Y este disco en concreto, como veis aquí abajo, pone Club Tiempo, ¿vale? Hostia, Esto lo dan con la revista Tiempo en su momento. Hostia. Revista que eso ha desaparecido ya hace tiempo. básicamente es eso, si es que está, mira, con la colaboración de Telefónica. Hay el logo de Telefónica de los 90. Yeah. ¿Quién no ha tenido en su casa el teléfono de Telefónica, el rojo con los botones negros? O luego el blanco típico. El color beige este ahí con... Eso es. Se lo tengo yo todavía por casa. Hostia. Con el logo está activo ahí pintado y tal. Y bueno, Revista Tiempo, que después daban películas en DVD. Hostia, pues este lo dieron en la revista Tiempo 795, ¿vale? Yo la revista no la recuerdo para nada. Esto lo compró mi tío cuando yo era súper pequeño, cuando él tenía su PC, que luego... No sé cómo fue la cosa, pero yo mi primer PC fue en el año, cuando hice la comunión, año 2000, un 486, con botón de turbo y todo. Dios. Y me vino con, bueno, me dio mi tío, aparte del PC, como regalo de comunión. Pues ya ves. Por eso la camiseta de la gran parte. Qué mierda, ¿no? Pues por aquel entonces yo veía por las noticias la Campus Party en Valencia y decía... Yo quería ir también. ¡Yo quería ir a la Campus Party a Valencia! ¡Yo quería ir un tanto guapo! Con la recién estrenada Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, o sea, era como... Todo eso era la NASA, era en plan... Sí, ¡madre mía! Eso era... Esto está año luz, la LAN Party Valencia, no sé qué... Que yo lo primero que pregunté, digo, ¿y dónde se duerme? Yo veía a la gente con los carros de la compra llevando los monitores de tubo más grandes que las cabezas y vamos. Eran otros tiempos, o sea. Era pollísima. Este juego, para que os hagáis una idea, ¿qué pedía de características? Un PC 386 o superior, como recomendado. Hostia. Una unidad lectora de CD-ROM, 4 megas de RAM, tarjeta VGA, ¿vale? Y soporta tarjeta de sonido Sound Blaster. ¿Qué es? ¿No la tiene este? Pues PC speaker, pitiditos o ni siquiera eso y te jodes y bailas. Bueno, os leo la descripción del título. Dice, libera a Eva Irlong. O sea, Eva, orejas largas, sí. La princesa de los conejos. El viejo cuento del conejo y la tortuga ha cambiado. La tortuga Devan Shell, que Shell es concha y las conchas que llevan las tortugas y también es una gasolinera hoy en día. Ha raptado a Eva y parece que los conejos galácticos han perdido toda la esperanza. ¿Por qué? ¿Quién es Eva? No mientras... ¡No! ¡No mientras, no, no, Jack! ¡No mientras, Jack! Ya, ¡Rabbit, viva! No es mientras, no. Mientras, Jack, Rabbit, viva. Joder, me están sangrando los ojos, hijos de puta. Su puta madre. Wow. Bueno, Grande Bleszinski. Aquí vemos el CD, este juego es del 94 según indica por aquí, ¿vale? Tiempo. Ahí todo grande. Y de esta serie tengo muchos más juegos, lo dicho, fue de los primeros juegos que tuve en PC junto a otros grandes títulos repartidos por esta revista como Wacky Wheels y otros tantos que no me acuerdo. Hostia, yo de los primeros juegos de PC... El Raptor o Riptor o algo así que era de aviones, el típico rollo 1942 que estaba guapísimo, un FPS que se llamaba... Blaster o no sé qué Boya. Buster. Ya iré viendo no, en esta no, sí. Pero vamos, esta colección era mítica y mi PC que era un 486 con 4 megas de RAM o algo así también, o 2 megas de RAM, ni me acuerdo. Pero vamos, que me iba, me funcionaba. Y era la polla. ¿Por qué? Porque era parecido a Sonic. Era lo más parecido a Sonic que podía tener yo en ese momento. O sea, este juego, el primer nivel, tenía cierta inspiración a Green Hill, por ejemplo, ¿vale? El conejo corría que se las pelaba el cabrón. En vez de coger rings, cogías zanahorias. Y había enemigos en pantalla que se parecían a los de Sonic, pero en vez de... Cliffy B. ¡Hijo puta! En vez de saltarles encima, como podéis ver en la portada, Jazz tenía una pipa. Tor Lancer. Y en el juego tenías pipas, o sea, era un juego de... Ya un negro... Plataformas 2D, donde ibas con pistolas, cascándole a los enemigos con pistolicas. ¡Pum, pum, nigga! Yo. Y tenías un juego de niveles, cada nivel tenía dos fases, me parece, luego, lo he dicho, diferentes caminos, o sea, la música era pegadiza. ¿Te imaginas que saliera aquí? Sería una puta. A ver, tiene cara de violento. Miradle la cara y la boca, ¿eh? Chame, lleva el pañuelo de Marcus. Ya ves, chaval. Y toda la muñequera ahí, heavy. El juego estaba todo guapo. Nunca me lo pasé. Siempre jugaba, llegaba... Había pantallas como de ruinas, de todo tipo, ¿no? Y el juego, ya digo, era lo más parecido a Sonic que podía tener yo en ese momento en PC. Era un plataformas que me molaba, la verdad. Era, pues eso, un típico plataformas que tampoco es que destacase de la hostia por nada, y así la historia lo ha demostrado, porque este juego no lo conoce ni Cristo. Pero a mí me gustó... Me gustó no mucho. No lo conoce ni Cliffy Villa. Pues seguramente se haya olvidado, porque nunca lo menciona. Remake en HD ya... Pues como pasará con Love Breaker. Y poca cosa más, básicamente es eso, es la época aquella, clones de los clones, versiones puchi de otros, y... La cabra malagúa. La cabra malagúa. Gracias, Dumbo. Gracias. Y básicamente eso, ¿alguien más lo jugó? Por favor, no me dejéis solo, si no, da igual. Yo lo jugué. Y eso es todo lo que tengo que decir de este título, que me molaba bastante, la verdad. De hecho, no puedo vender, me parece correcto. Sí. ¿Y tú qué...? Pues yo voy a traer no un juego, sino una saga. Una saga que como parte del nombre de la saga indica, está muerta. Muerta porque la ha matado EA, ¿verdad, EA? EA, EA, EA. ¿Eh? Has hecho una muerte bastante visceral. ¿Qué saga me refiero? una saga que acaba de morir, a fecha de grabación de este vídeo, acaba de morir, ¿no? Esta misma semana. Esta misma semanita, EA se ha cargado Visceral Games y se ha cargado esto. Se ha cargado... aquí. Uh-huh. Eso es gilipollas. Una de las, para mí, mejores sagas de la pasada generación. Dead Space. Dead Space vino el primero, fue de 2008. Creo recordar que por Halloween 2008. Y era el típico el juego que venía y dice, no, parece que va a volver el género survival horror, tal, no sé qué, pero tal, no va a poder hacer nada con el próximo Resident Evil 5 que estaba anunciado para... Vale, es verdad. A ver. La verdad es que, a ver, ¿cómo decirlo? Vino este juego a decirle a Resident Evil cómo se hacían los putos juegos de miedo, ¿vale? O sea, dijo, ¿ves mi polla? Antes de todo este boom de juegos rollo primera persona, como sí, sí, el sí. Slenderman y todas estas mierdas. Sí, el Outlast, sí. Isolation y todo el rollo. Vale, este juego, obviamente, la vista del juego es muy estilo Resident Evil 4, ¿vale? Pero caminas en la punta. Y la verdad es que el primero, para mí, obra maestra. Bueno, acá tú me echas un poco mierda, le tiene que comprar de segunda mano. Pero sinceramente, es unos juegos que sí que es verdad que es una saga que empezó muy fuerte y fue decayendo poco a poco, ¿no? El 2 está bastante bien y el 3 tira ya demasiado a la acción. Sí, con el 3 es con el que dijeron que quisieron acercarlo al gran público y... Sí, y le metieron exceso de micropagos... Solo hay que ver la carátula. Vale, del 3. Me refiero a esto. Mejor. ¿Mejor con Kinect? Pues no, amigo. Y no lo he jugado, pero estoy seguro de que mejor no es con Kinect. A ver, yo lo he jugado sin Kinect. Y yo no sé dónde coño pondrán el Kinect. Será para decir, juego, empieza. Porque es que no lo sé, la verdad. Y a ver si lo pone aquí. Sensor Kinect opcional, un jugador habilitado para jugar. Nivel de actividad, sentado. Ya empezamos bien. Se necesita mando. Bueno. ¡Mejor con Kinect! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Comerme la polla. Ella también me la voy a ir a comer. Y... yo qué sé. Hostia, tenía dos discos esta mierda, tío. Ya ni me acordaba. Joder, macho. Del 3 es que no me acuerdo puta mierda, ¿eh? O sea, los mejores el 1 y el 2. Sobre todo el 1. Y bueno, estos juegos... Es que es... No, no sé, o sea, para mí a ver, todo es bueno. En global la saga es una saga buena. Ya, obviamente con el punto negativo del 3, pero... además es una saga que prácticamente el HUD en pantalla lo eliminaba, ¿vale? La salud del protagonista venía en el traje del protagonista, en la espalda. El poder este de manejar las cosas y tal también venía en la espalda. Las balas venían indicadas en el arma, que aún siendo en tercera persona se veía perfectamente. Y es que da una ambientación que flipas. Dicen que era de los que... uno de esos juegos que de verdad te cagaba, te hacía pensarte dos veces en entrar a una zona. Digo yo que me lo he pasado dos veces y dicen la segunda vez que ya te lo has pasado, que sabes lo que va a pasar y dices, pues no, tío, que voy cagado. Yo esos juegos no puedo jugar. Más que cagado es... tensado. Vas tenso, vas... Hostia puta. Sinceramente, son de esos juegos que te lo hacen pasar mal, pero te lo pasas bien pasándolo mal. Es la repollísima de esta saga de juegos. Sí que también están el que salió en Wii, el sí. Extraction y otro, creo que hay otro más por ahí. Pero esos yo no los cuento, ¿vale? Para mí no existen. O sea, son puta mierda, tío. Vale, son el típico sobre raíles. Pues y, como el Resident Evil este, el Umbrella Chronicle de Wii, que era un House of the Dead, pero de... Exactamente la misma mierda, pero en Dead Space. Y aquí, la nave... El primero es que además es una puta saga, tío, que bebe mucho de las películas de Alien, ¿vale? El primero es que es muy, muy parecido a la primera peli de Alien. El segundo, muy, muy parecido a la segunda película de Alien. a lo mejor no tanto en el plan, porque la segunda peli de Alien también le vende un poquito de acción, ¿verdad? Y el tercero, no, el tercero ya no se parece una mierda a la película de Alien. Pero, ya sabéis, hijo de puta, ¿no? yo qué sé. Sinceramente, es una gran saga, ahora es retrocompatible en Xbox One. Es de esas sagas que el que no la haya jugado, que lo juegue. De hecho, yo recomendaría ahora mismo, porque cuando se hace un juego retrocompatible, claro, al ponerlo y sabes que se descarga, eso tiene que ser cifras en algún lado, ¿vale? Tiene que indicarle en algún lado, dice, hostia, esto le interesa a la gente. Pues tío, si os interesa esta mierda y tenéis una One, jugadlo en la One y yo qué sé. Sí, de todas maneras ya. Para decirle a ese, ¿ves lo que te has cargado, hijos de puta? No, yo creo. Comer una joya, cabrones. A ver, es como no sé decir. Si me cae en el sur. Aunque EA se haya cargado a la empresa. A ver, se ha cargado la empresa, La IP está ahí. La IP está ahí. Es como Command & Conquer, se cargó Westwood Studios y la IP. O sea, Command & Conquer ha seguido saliendo. A ver, que sí, que puede salir el juego, obviamente, puede salir un Dead Space 4, pero un ya no lo va a hacer la misma gente, ni... ¿Sabes? Es como... Pero es que se han cargado una... Yo los he querido traer por eso, o sea, porque se han cargado una empresa que ha hecho unos juegos... Ha trabajado con EA mucho y siempre le ha dado unos beneficios que flipas. Pero EA es EA, o sea, es decir... El primer juego que sacaron con EA, uno de los primeros juegos, el... el 007 Agent Under Fire. Visceral, dices. Primer juego y te vende 5 millones de copias. Ya sabes cómo va esto. O sea, o vende una cantidad de. EA Killer Games. somos los asesinos. We are killers. Pero es eso, te cumple con las expectativas. Mira, por ejemplo, te puede vender 1 millón de copias o no llegar un juego de Nintendo de los que a lo mejor están considerados de culto, uno tochísimo, yo qué sé, algún juego de la saga Metroid. Y luego te llega esto que vende X millones y decide cargarse la empresa porque no cumple las expectativas de EA. Son las diferencias entre empresas. Sí, ahora, se las ha cargado seguramente por el. Por el juego que estaban desarrollando, el nuevo juego de Star Wars. Si ya han dicho no es lo que ellos querían. En plan de, no, es que esto no... Lo que quieren vender estas empresas grandes ahora son servicios, no juegos clásicos. Quieren servicios en plan que tú dentro que del juego compres, rato, pagues. Quieren venderte una puta ludopatía y poco sí, más. Básicamente. Pero bueno, ya hemos recordado estos juegos. Dead Space, en serio, o sea, ya sea... Bueno, en PC, claro, están, sí. Ya sea PC, PlayStation 3, Xbox 360, para mí juegos obligados de la generación pasada. Bueno. Aunque sea un género que te diga, hostia, es que se me va la mierdecilla por el culo. Bueno, yo creo que hay que jugarlo mínimo una vez. Yo en ese sentido, el Jack Rabbit no puedo decir que esté en ningún lado que yo sepa de él. No lo he visto en ninguna tienda de estas actuales tipo GOG o cosas así. Tampoco lo he buscado ni en Steam, pero dudo mucho que esté. Pero lo típico en un DOSBox o en un... en típico los recopilatorios juegos de MS2, igual está. No creo que sea muy difícil de encontrar, o webs tipo Emu Paradise o cosas así. No creo que cueste mucho de encontrarlo, la verdad. Si queréis probarlo, si queréis ver algún vídeo por YouTube, por eso de ver... el origen de Cliffy B, lo que hacía antes Epic, antes de hacer los Unreal Tournament, los motores y tal, y juegos de otro estilo, para que veáis un poco pues el origen de esta gente. Ahí salían Marco Fenix, loco. Sí, vamos. Y poca cosa más, nos vemos en el próximo Recordando, decidnos si recordáis estos juegos y qué os parecieron. Si no los recordáis, bueno, no lo recordáis.